Pero vamos a seguir manifestando nuestra oración de ahora en adelante. O sea, que ya que hemos roto el esqueleto, pues vamos a seguir con ello. Y para empezar, vamos a empezar dándole la palabra a nuestros hermanos musulmanes que están aquí acompañándonos y van a ser ellos los que empiecen manifestando por qué están aquí acompañándonos y haciendo su propia oración también. Bueno, me resulta difícil hablar delante de tanta gente porque estoy acostumbrado en la iglesia de San Carlos Borromeo a hablar delante de 100, pero aquí son más. Pero bueno, está bien. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Me gustaría empezar ese discurso con el verso de Azor a las mujeres del Corán, verso número 170, que dice: «Gente del libro, no exageráis en vuestra religión ni digáis sobre Dios más que la verdad. Realmente el Mesías, Jesús, hijo de María, es el enviado de Dios, soberbo, que echó a María un espíritu procedente de él. Creed en Dios y en sus enviados». Y lo estamos haciendo. Nosotros, la comunidad árabe vinculada a la parroquia de Entrevías San Carlos Borromeo. Para nosotros, Jesús es la palabra de Dios y su espíritu en la tierra. Aquel profeta que vino con la misión de enseñar a la gente la luz, igual como lo ha hecho Moisés y otros, y por supuesto, Mahoma. Nuestros conocimientos y creencias sobre la religión católica se cumplió y se amplificó por el hecho de conocer a la parroquia San Carlos Borromeo y por el gran labor de esa parroquia de acercar el Evangelio a la comunidad y de explicarlo de una manera sencilla e entendible. La iglesia San Carlos Borromeo ha sido para mí desde 2001 y para otros de la comunidad musulmana un lugar donde sus curas y su gente son acogedores. Me viene ahora en la mente, en esta acogedora iglesia también, la de Santa María del Buen Aire, me viene a la mente el encierro que hemos organizado, el encierro de inmigrantes organizado por la misma iglesia, digo, San Carlos Borromeo en 2001, y que ha tenido sus frutos por la regularización de los inmigrantes sin papeles. La parroquia San Carlos Borromeo es un lugar que se considera un refugio para los inmigrantes frente a la dureza y a las dificultades de la vida en un país extranjero desconocido. También es un lugar donde se encuentran muchos y muchas, tanto ateos como agnósticos, tanto musulmanes como cristianos, y donde cada uno descubre su fe y le desarrolla de diferentes modos. Hemos recibido, nosotros, la comunidad árabe, hemos recibido todos con una gran tristeza y disgusto la noticia del cierre de la parroquia por parte del obispo. Esa decisión, desgraciadamente, esa palabra me cuesta decirla siempre, desgraciadamente va a acabar con el trabajo de 27 años que la parroquia llevaba haciendo. Sea como fuera, como musulmanes, sentimos profundamente el mensaje de Jesús, la paz, paz y bien, el cual es referido como ley en el Sagrado Corán. Sentimos su evangelio como propio y sentimos la incertidumbre de nuestros hermanos y hermanas de Entrevías, los cuales, además de la grave situación social que atraviesan, deben ahora sufrir el deslojo de una casa que sienten como suya y como mía, como de otros. Así que, como buenos musulmanes, o malos, no sé, mostramos nuestro apoyo incondicional a la parroquia San Carlos Borromeo. También mostramos nuestro desacuerdo con esa dolorosa decisión que nos dejó sorprendidos y amargados por esta lamentable decisión. En fin, quisiera acabar este discurso de apoyo con un verso del Evangelio que dice: el que no está contra nosotros está en nuestro favor. El que os dé, aunque solo sea un vaso de agua por ser vosotros de Cristo, os aseguro que tendrá su recompensa. Evangelio de Lucas. Espero de corazón que la recompensa por la parroquia de San Carlos Borromeo sea su no cierre. Por todo ello, rogamos al obispo de Madrid reconsidere su situación y permita a Enrique de Castro, Javier Baeza y Pepe Díaz llevar a cabo en libertad y sin injerencias su labor pastoral y social. Y invito a la gente árabe que leamos un verso del Corán, la primera sura del Corán, como una muestra de apoyo a la iglesia de San Carlos Borromeo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعود أعود حليم تنتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين.